Los 20 duros. Los 20 duros. Turnacada, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Tío, no sabría qué opinar. Oye, ¿tendrás algo que opinar? Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo? ¡Ah! ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué mierda? Joder, le, macho. ¿Le he pegado un tiro a Marvin en la cara? ¿Qué coño lo has hecho? No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente. He visto cantidad de mierda en mi vida, pero Frankie, esto... hombre, ha sido un accidente. Tal vez pillaste un bache o oye, algo así. El coche no ha pillado ningún puto bache. Oye, tío, mi intención no era matar a ese hijo de puta. No sé cómo se me disparó la pistola. Pues mira toda esta jodida mierda. Estamos en el centro urbano y la luz del no día. No me lo puedo creer. Pues créetelo, cabronazo. Tenemos que sacar este coche de la calle. La pasma suele fijarse en los coches que circulan fallados. Hay que llevarlo a un lugar de confianza, eso es todo. Vamos haciendo la transición al café con leche y magdalenas. Todavía no tenemos café con leche ni magdalenas, pero el bambino ha vuelto, el hijo pródigo, y nos ha traído un bizcocho de plátano y chocolate que estamos degustando con cerveza, todavía. La falta que venga el Nacho y nos traiga el café con leche. Claro. ¡Que ha venido, bambino! He vuelto. Bueno, pues enhorabuena y eso. Está aquí el Javi también, que ya le dije. Ya se me oye por aquí decir tonterías. Y el Ripe está presente también, como siempre. Yo soy el único que ha estado aquí en todos los programas, joder. El hilo conductor de este programa. No me cojo vacaciones ni para atrás. Cago en la leche. Se las daremos pagadas, le daremos unas vacaciones pagadas para que descanse un poquillo. Que hoy, como no estábamos así muy con muchas ganas de meter una chapa sesuda y profunda, que ya hemos metido unas pocas así últimamente, pues va la cosa así como más musical y curiosa. Porque es una celebración, es la celebración de que está aquí Bambino. Así que vamos a hacer un programa de... pues el cuarto programa ya de la serie menos afamada de la radiodifusión granadina, que es el Versiones, Diversiones y Perversiones. Que vamos ya por el cuarto, ¿no? El cuarto es. El cuarto es, sí, sí. Tú ya has estado en otros de la serie, ¿no? Sí, yo creo que en el primero que hicimos, el segundo también. Hombre, claro, ahí con tus versiones de Swing. De Back is Black. Exacto, sí. De Swing y de Tomasito. Muy bien, muy bien. Y la personaja esa que trajiste también, que no me acuerdo cómo se llamaba. Wing. Wing, eso sí, era. Sí, la japonesa esa que hace covers de cualquier música. Para quien no lo sepa, en inglés versión es cover. Sí. Pero el título del programa, Versiones, Diversiones y Perversiones, no sé cómo, no, es intraducible. Mejor no traducirlo. Bueno, que la cosa va de música, y como va de música, yo no sé, si queréis decir algo, hablad ahora o callad para siempre, que pongo la primera versión. Vamos con la primera. Esta es una perversión. No, no, esto es una canción que mola. Ah, vale, un temazo. Bueno, sí. Say I'm out, I have stage fright. I want the blanket and the bed is too hot, hot. See the naked guy in his t-shirt. Operation coup de poing. Operation coup de poing. Operation coup de poing. It's too small, boy, whoa, ille troppo ti, ille, ai, ai, ai, ai, ai, ille troppo ti, adosso a buffoli, ille troppo ti, try to pull on it and down, maybe you're better for me. She will remind me of my promises, but I want to have my hair cut. I apologize, I don't feel very well, well. Serve me a room, say next week. Operation coup de poing. Operation coup de poing. Operation coup de poing. Operation coup de poing. It's the small boy, oh yo. Il est trop petit. Il est ay ay ay ay ay. Il est trop petit. Alors sans bouffoline, chérie. Il est trop petit. Try to pull on it and then maybe you're better for me. Bueno, pues hemos escuchado una versión del tema famoso de Alpha Blondie, Operación Pudukwa, pero el nombre de la canción en realidad es el Brigadier Savary. Y el grupo que estaba versionando Alpha Blondie es un grupo de los 80, belga, una banda de New Wave, que se llaman Twee Belgen, o traducido al castellano, sí, algo como Dos Belgas. Twee Belgen. Traduce que... Y esto en los años 80 en realidad fue un éxito muy grande ahí. Y bueno, pero en realidad la canción interesante es la original, ¿no? La de Alpha Blondie, que en su época salió del primer disco de Alpha Blondie. y supuso como la primera canción de reggae en África, cantado en un idioma no inglés, que fue un éxito muy grande, ¿no? Y que ya a partir de ese momento se popularizó el estilo de música, que hasta ahora era popular en Jamaica y por ahí, pero en África todavía no había pegado fuerte. Pero aparte de eso... Ahora, que lo interesante también nos contabas era... Y, bueno, que tú te habías pensado que en realidad la original era la de los Twin Bengen, ¿no? Sí, en realidad sí, claro, porque yo, claro, de pequeño siempre había escuchado la otra, entonces siempre había pensado que la canción belga era la original y la versión era Daft Blondy, pero no. Que la otra parte curiosa que tiene esta canción es que la letra es... Una historia contada que ha bebido el propio cantante fue una brutalidad sufrida por la policía, porque en esa época había una dictadura todavía en el país y, bueno, por la noche hacían controles at random y, bueno, un día pues lo pillaron por la calle y le dieron una paliza y le dejaron casi muerto, ¿no? Y esto fue la primera canción en el este de África que públicamente denunciaba estas brutalidades a la policía. De ahí también el nombre de la canción, que Operación Pudukwan significa como Operación Puñetazo o algo así. Pues bueno, que eso fue la primera canción denuncia, que nunca sabía, nadie se había atrevido a hacer eso. Y de hecho el productor del CD no... Vamos, que no estaba muy de acuerdo con hacer esa, incluirlo en el disco, ¿no? Que al final cedió al cantante, pero claramente no querían darle mucha visibilidad, entonces no salió ni en la portada ni en la contraportada del disco. Pero claro, por su eminente calidad, pues la canción terminó por triunfar y bueno, supuso un poco un cambio ahí, ¿no? Y la canción está cantada en el idioma de Yuila, que es como el lenguaje local ahí de la Costa del Marfil, donde es este hombre, ¿no? Y nada, es una canción... Pues, que además viene al pelo porque llevamos una racha de violencia policial de la hostia. ¿De qué año es? Lo habías dicho antes, me parece. Del 82. 82. Y la versión es del 84. Sí, pero el 82, así que ya tiene sus añitos y tal. Pero, ¿y la letra en flamenco es igual o la letra es totalmente diferente? No, no cantan en flamenco, cantan en inglés y en francés y mantienen el estribillo, el de Operación Kudupa, y el resto lo cambian un poquito. O sea, y el tal. Tema es diferente. Sí, en realidad sí, pero lo mantienen todos los demás. Le dan ahí su toque de New Wave. Bueno, es curioso porque esta canción, yo creo que la habíamos oído casi todo el mundo, pero casi nadie sabía la temática que toca, ¿no? Que todo el mundo la tiene oída como alguna canción así reggae, bailable, pero no sé qué mola, ¿no? Mola que nos hayas contado la temática que toca, porque yo creo que había pasado desapercibida por la mayoría de las personas. Pues en realidad es muy difícil encontrarla. De hecho, no he podido encontrar la traducción exacta de la letra. Simplemente encontré un sitio donde más o menos lo explica, ¿no? Donde hablan de que uno no debería andar por ahí por la noche sin tener en regla los papeles. Y que luego, eso lo dice el policía a un hombre joven, que en este caso es Alpha Blondy, ¿no? Que este hombre, pues... se opone, dice, no, yo puedo andar por donde quiero porque esto es un país libre y tal. Y ya sigue la letra de que, y antes de que me di cuenta, terminé doblado como un paracaídas en una furgoneta, ¿no? Y ya a partir de ahí él empieza a pedir perdón al Brigadier Savary, y de ahí el nombre de la canción, Brigadier Savary, que me imagino que Savary será un nombre típico de la costa de Marfil. Para aquel que no le suene la canción de Alpha Blondy, pues es la que está sonando de fondo. Vamos a subirla ahí, sí, un poco. Esto siempre ayuda a establecer comparaciones. Bueno, la versión del grupo este belga tampoco que sea muy diferente a nivel de melodía, ¿eh? Es muy parecido. Bueno, no, siempre es curioso, ¿no? Tener una versión belga, o sea, de un grupo belga aquí en... Es de los pocos programas que pone versiones de grupos belgas. Pero bueno, aquí también el locutor que tenemos lo merece. Bueno, ¿vamos con otra versión o qué? Venga, sí, por ello. Vamos a seguir. Yo no sé si poner una en castellano, ¿no? Que decía ahí el Javi que quería poner. Sí. Venga, pues vamos a poner una en castellano. Que creo que va a ser, no sé si la casi la única a lo mejor. O... Hemos traído mucha música en castellano, ¿eh? No pasa nada. Dos, es verdad, el Javi tiene otra. Ese con quien sueña su hija, o ese ladrón que os desmaneja, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchita vuestra fragancia. Perdiendo la vida me mando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor, se te olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos de lisonjas que tuvo a granel, señora. No le evoco, ya me hago cargo, para un soñador de pelo largo que le va a usted la paz, señora. Si en su reloj se no la hora de abandonar su hogar, señora, en brazos de un fresco nocivo, que solo le dio un soplo de cupido, que no le hizo hermosa a puerta de arrugas y de años perdidos. Si cuando se abre una flor, el olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo, de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel. Y un sueño en la piel, un sueño en la piel, señora. Escuché a Los Enemigos, un grupo que ya ha sonado en el programa unas cuantas veces, y una versión de Joan Manuel Serrat, la canción de Señora. Bueno, la han transformado bastante, la han hecho bastante más, bueno, un estilo mucho más rock and roll, ¿no? Lo que, bueno, lo típico que tocan Los Enemigos, pero mantiene la letra y mantiene todo, como habéis visto, vaya. Pues que al final reúne lo que nos gusta de las versiones, ¿no? Que ya hemos comentado otras veces, pero que no sea hay un mero plagio, sino que aporte algo. En este caso, pues yo, para mí, hacer una canción mucho mejor. Hombre, es que la diferencia es bastante notable. Claro, el de Serrat más así cantautor a una canción bastante, pues eso, muy estilo rock and roll, barrio bajero, pues como son Los Enemigos. Aparte que la letra también es muy, le pega a la forma como la tocan ellas, ¿no? Ellos. Y bueno, sí, la transforman por completo. Y bueno, por eso es una de las razones por las que hemos elegido, ¿no? Para todos aquellos y aquellas que defenestran a los enemigos porque no son lo suficientemente yo que sé qué. O porque, pues, no, porque no los han escuchado demasiado. Sobre todo que piensen en la calidad musical. Yo con eso ya lo digo todo. Si alguien quiere calidad musical, cada cual aporta lo que aporta. Pues yo que sé, pues a mí me mola el punky, pero si quiero calidad musical, pues un concierto de los enemigos. Bueno, los enemigos son los enemigos, ¿no? Entonces, bueno, aparte que generan demasiado fanatismo entre la gente que les gusta, ¿no? Yo me considero uno de los fanáticos de los enemigos, ¿no? Sí que es un grupo muy de culto, entre sus seguidores es un grupo muy de culto. Entonces, a lo mejor no tienen, no, es un grupo que no les siguen masas, pero que sí que la gente que les sigue a todas partes, ¿no? De hecho, se han vuelto a reunir ahora después de un montón de años y están tocando de nuevo por ahí. Bueno, han empezado una girilla, bueno, llevan ya un tiempo tocando por ahí en alguna ciudad de vez en cuando. Bueno, es una demanda que hacía también la gente, yo creo, ¿no? Hombre, tenían que volver. Eso era algo que tenía que hacer. Esperamos verles. Y, por ejemplo, al hilo de esto, que como hicimos un programa de música gallega, pues hay por ahí, no sé si lo habéis visto o no, hay un programa de estos de lo más plus, me parece que fue, o de algo de eso, de que está pues el Jorge Ilegal, este de los ilegales, que es ahí bastante colega del José Le, y están con el Miguel Costas de Siniestro. Siniestro Total. Y claro, estaban cachondeándose ahí, cuentan en la entrevista cuando se habían conocido ahí en Madrid, todo eso, que pues la primera vez que fueron a tocar juntos, como que el Miguel Costas decía que vaya mierda, que eso no valía, que todos sabían tocar menos él, y el José L se descojonaba de los de Siniestro porque decía que no tenían ni puta idea. Pero ahí están también. Claro, claro. Bueno, cada uno los ilegales, otro calidad. Un día íbamos a hacer un especial de los enemigos, pero yo creo que vamos a hacer un enemigos ilegales. Va a ser la historia. Bueno, vamos con otra versión, venga. Que va al hilo de... Damos pistas ya, ¿no? Va al hilo de la primera versión que pusimos de los enemigos en el programa, que fue de la banda sonora esta de la peli de Se Buscan Full Monty, pues va por ahí la cosa. La ponemos y ahora lo contamos, ¿no? Sí. Yeah. chips and popcorn. Chip chips and popcorn. Chip chips and popcorn. La melodía esta que la habrá escuchado todo el mundo, pues la versión que hemos escuchado, ahora nos contará Alexander, pero es de un grupo italiano que se llama Caligola Disco Bazar. Que es un grupo, pues nada, muy reciente, que tiene su álbum gratis en internet y bueno, lo encontré hace poco y bueno, me pareció bastante gracioso y en fin, está bien, ¿no? No hay una versión, como lo describen ellos, de folk step o... lo que sería lo mismo en lenguaje normal, Balkan, ¿eh? Música Balkan. Y la canción que están versionando es la famosa Popcorn o Palomitos de Maíz, que es más la versión más conocida es realmente del grupo Hot Butter, Mantequilla Caliente. La que estamos escuchando aquí, que es un sí, que es la que se estamos está. Escuchando. Pero que mucha gente cree que es la versión original, pero no. Realmente la versión original es de hace unos años antes, del año 69. Es la versión original y es como una de las primeras canciones y éxitos hecho con sintetizador analógico. Todavía no digital, analógico. Pero estamos hablando del año 69, ¿eh? Que es, vamos, a mí cuando yo lo leí digo, me quedé bastante alucinado. Y está hecho por el compositor Gerson Kingsley, que es un tipo pues, que hizo un poco de todo, de música pop hasta puro vanguardismo. Pero como ya sabéis, todo esto de Palomitos de Maíz es la versión más conocida, como he dicho antes, lo de Hot Butter, ¿no? Que es también la que aparece en la película Full Monty, y de ahí ya la relación con la anterior canción de Full Monty, Buscando a Full Monty, en fin. Los enemigos, en fin, todo. Al final todo lleva a los enemigos, que son la madre, la padre, los raíces de todo en este mundo. Si tengo que creer a mis dos interlocutores aquí. Créetelo, ya sabemos que a Alexander no le gustan mucho los enemigos, no. Que ya se los trabaja bueno, mucho y eso. Pero ya me va gustando más y más, ¿eh? No me queda más remedio, la verdad. Si y... buscan Full Monty, es la versión española de Full Monty. Full Monty. La versión castiza. Que no casposa. No, es graciosa la peli, ¿no? Para sí. El que no la haya visto. Bueno, actual también. Sí. Total, que la versión esta, que además estábamos aquí, estabas comentando que era Balkan, ¿no? Ahí el... Sí, sí, un grupo italiano, ¿no? Que lo hace pues con un poco de Balkan. El grupo tiene su importante sección de viento, también tienen darbuka y un acordeón. Y ya luego lo ponen con una base electrónica y pues no sé, a mí el resultado final me gusta bastante. Es bailable. Sí, es bailable. Totalmente. Más que la palomita de maíz, que todos conocemos. El Bambino lo pinchará en sus próximas sesiones. Sí, está en la lista. Está anotado. La original, esta de 1969, del Gerson Kingsley, es esta que suena ahora. Vamos a subirla también un poco. Es un pelín diferente. Con su... Claro, ahí ya se nota que es un sintetizador analógico de los primeros que salieron. El sintetizador Moog, por lo visto, se llama este cacharro. De todas formas... Yo creo que el sintonizador digital este hace más el pop del popcorn, de las palomitas, hace más el pop que el analógico. O sea, no, al revés, el analógico. Analógico. Este, es que ahora no está sonando el... Ahora cuando suene el pip, pip, pip, lo subimos, porque sí que hace ahí como explosioncilla. Sí, no, hombre, una vez que lo lees, que representa y se te lo pone fuera, dices, pues sí, sí, lo parece, sí. La versión era de Caligola Disco Bazar, que es Porncorn. Porncorn, sí, eso ya, bueno. Bueno, cambia hasta el nombre de la canción, pero por hechos evidentes al escuchar la canción, ¿no? Los gemidos, esos no son los originales de la versión original. No, me temo que no. Pues son explosiones, una versión diferente de la explosión. Pues esta de los Caligula Disco va a ser diferente, sí, más, no sé, bueno, más cine porno. Bueno, que ¿quieres contar algo más de...? No, la verdad es que ya con esto... Que estábamos aquí mientras sonaba hablando del Balkan y todo eso, que los ojos, el bordelo del diridiridí, estos son también así como... Sí, exacto. Sí, como gypsy, Balkan, folk, punk, folk y no step. Sé qué. Folk step. Venga, pues vamos con otra versión, que está otra de los mitiquillos del programa. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver. You know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out, touch faith. Bueno, otra de las voces así míticas que van sonando de vez en cuando en el programa, que es el Johnny Cash, y pues una versión del Personal Jesus de Depeche Mode, que es la que escucha de fondo, que también es ahí bastante conocidilla, que la original es del 89 y la canción ahí ha sido versioneada por un montón de peña, por peña buena y por peña más chunga. Como siempre. Por ejemplo, la ha versioneado OBK. OBK. La ha versioneado Gravity Kills en 2002. Y luego así versiones buenas, aparte de la de Johnny Cash, pues está la de Marilyn Manson, bastante conocidilla. Y la de Richard Cheese, que es otro de los fetichillos de los programas de versiones en el programa, que es de 2004. Y luego hay por ahí alguna otra versión de un grupo que se llama Los Acusicas, y ha sido también banda sonora de un videojuego que se llama Grand Theft Auto, que no sé, para los fanáticos de estas cosas, si es que alguno de nuestros tres oyentes lo es, pues... No lo parece. Y del Johnny Cash, pues no, pues tampoco, no sé, ya hemos contado muchas cosillas, pero como que le pega... Le pega una canción de este tipo, ¿no? Porque como tiene, tuvo ahí su crisis de drogadicción, especialmente con las anfetaminas, pues que fue ahí cuando sacó la versión del Heart este, y bueno, pues una canción como esta, así con la letra de Personal Jesus, pues le pega. Y hace versión acas, la verdad, es que tiene una voz el tío ahí. Sí, hombre, y versión, y hacer una versión así del estilo suyo, así medio country, medio folk americano, de una versión de los Depeche Mode no me parece nada fácil. Tienes que ser bastante artista para poder hacer un cambio tan bestial en todo, ¿no? Y que quede bien, claro. Y que quede bien, claro. La verdad es que a mí, de Johnny Cash, lo que menos me gusta en realidad es por lo que es más conocido en Estados Unidos, que es por el country. Sí. Todo lo que hace que no es country, a mí me encanta. El country que... Bueno, no hace un country tampoco pues al estilo vaquero como el que podamos entender, pero hace un country más mezclado a lo mejor pues con los ritmos folk así del principio de los Bob Dylan. Bueno, y aparte una canción un poco más contestataria. Bueno, yo qué sé, yo creo que tiene... O sea, que no es un músico country al uso, ni mucho menos. Bueno, el tío ahí como que él mismo decía que se encomendaba a Dios para poder llegar al final del día, cuando estaba peor, ¿no? Entonces pues le pega ahí el Personal Jesus este. Pero bueno, ya ha sonado varias veces y sonará más veces seguro. Así que vamos a por otra en castellano, ¿no? Okay. Vale, perfecto. Pues y esta la conocemos todos y todas. Pues luego contamos lo que nos haga de las narices. También es una versión que, bueno, una vez la hayamos oído, la vamos a reconocer por el estribillo, pero la versión es totalmente diferente a lo que es la original. Ya ahora lo escucharemos y luego comentamos. Guantánamo tiene un son sobre su piel duradera que gira porque hay manera con su ritmo juguetón. Que hay manera es la razón, qué palabra impresionante. que hay manera militante, se entrena cada mañana por la base americana, que es una mancha importante. Bueno, pues hemos escuchado una versión de Guantanamera. Ya habéis visto que es diferente a casi todas las otras versiones que existen por ahí. Y el grupo es un grupo del País Vasco. Un grupo que ya ha desaparecido hace bastante, los Echainak. Y bueno, es la única canción que llegaron a grabar en castellano. Todo cantaban siempre en euskera. Y bueno, esta canción apareció en un mini LP, en un EP, que grabaron para recaudar fondos para el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional del Salvador. Y bueno, pues nos ha parecido curiosa y por eso la hemos puesto. Y bueno, este grupo lo denominaban algo así como los Clash Peninsulares, ¿no? Hacía una música muy parecida a los Clash, tanto a nivel reivindicativo como a nivel musical. Y bueno, fue un grupo que pasó más o menos desapercibido a nivel del resto del estado, pero que en el País Vasco triunfó abrumadoramente. Y bueno, pues esta versión ha sido, nos parecía curiosa y pues la hemos puesto. Ahí queda. La gente no se quejará de nuestras versiones, diversiones y perversiones, que hay variedad de estilos, variedad de... Cada versión tiene algo especial. Y variedad de idiomas, variedad de ritmos... Sí. Variedad de rarezas, que al hilo de los Clash y de las versiones, tenemos al Javi ahí currando. Currando yo. Está currando y de aquí en breve veremos el resultado. Eso está a punto, está, vamos, está ya el horno caldeado. Pero como tiene que ser, ¿no? Una mezcla ecléctico de lo que hay por ahí fuera. Sí. Lo que pasa es que habrá que currarse para contar guay la historia de los Clash mientras van cayendo la, ¿no? Sí, bueno, la historia de los Clash es muy conocida, pero bueno, ya la contaremos y... Ah, yo creo que está bien contada. Y la versionaremos, ¿no? Así que bueno, habrá para un par de programas probablemente, yo creo. Bueno, pues vamos con otra versión anglosajona. We'll be right back. Escuchábamos a LCD Sound System haciendo una versión de Joy Division, que estos sí son fetiches del programa también, del No Love Lost. Y bueno, que los LCD Sound System estos son menos conocidos que Joy Division, que es difícil hacer buenas versiones de Joy Division. Ya hicimos también ahí un recorrido por algunas, pero esta está guay, que estaba prevista para ese programa y por eso me la he traído hoy, porque ya la tenía. Busca, me ha costado poco esfuerzo. Y no sé si contar algo de los LCD Sound System estos, que son... Pues cuenta algo, porque así esperamos que tenemos una visita estelar de última hora, así que ves contando algo mientras llegan. Hostia, hostia, qué fuerte. Visitas estelares, y todas las visitas que tenemos siempre son estelares. Pues los LCD Sound System, estos son un grupo neoyorquino de dance punk y son dos personas, se llaman Jace Murphy y Tim Goldsworthy. Hay nombre anglosajón donde los haya. Y bueno, aunque luego tienen un grupo ahí estable, por ahí están los nombres para quien quiera indagar. Y la historia también es que son productores de una discográfica, con una discográfica ahí bastante conocidilla que se llama DFA. Y bueno, pues eso, que tienen un estilillo así, pues muy influenciado por Suicide, New Order, los Joy Division, claro, New Order, Siouxsie and the Bad Seeds, Daft Punk o The Plume. Y ya está, tampoco hay mucho más que contar de ellos, pero que es un grupo recomendable para quien quiera indagar. Ahí. Pues ponemos otra versión y esperamos a ver si... Venga, vamos a poner una versión, una versión. A ver si la reconocéis. Probablemente sí. We'll be right back.